Y lo que tienes que hacer es justamente recordar que en el caso de la altura es a la vez mediana. Por ahí está la clave de la solución. Bueno, en todo caso, chicos, ahorita, ¿qué te parece si de manera violenta, rápida, no te pones a revisar estas preguntas? Por lo menos desde la 1 hasta la 3, hacia el toque, cosa que ahorita lo chequeo, lo revisamos, y de ahí seguimos avanzando. Te dije que iba a explicar aquí el tema sobre circunferencia de Euler. Bueno, acá te lo voy a explicar de acá un momento. Exactamente lo voy a necesitar en la pregunta, a ver qué pregunta fue, en la pregunta número, 1, 4, la número 5, si no me equivoco, sí. Entonces, antes de hacer la 5, vamos a revisar la circunferencia de Euler, ¿no? Lo que estaba en teoría, que lo voy a volver a explicar acá. No les he querido poner esto en la parte inicial, porque de repente ya mucha teoría y por ahí algunos alumnos ya se estaban quejando de dolor de cabeza, que así no viene. Bueno, acá lo vemos, ¿ya? Entonces, muchachos, en la pregunta 5, antes de la 5 voy a explicar lo que es circunferencia de Euler para que veas cómo es la teoría, y en la pregunta 5 tenemos la aplicación inmediata. Por lo pronto creo que pueden ir trabajando en las preguntas desde la 1 a la 4, ¿no? Traten de avanzar desde la 1 a la 4. Ahorita lo vamos a ver de inmediato. Entonces, muchachos, ahora sí, todo el mundo a trabajar ahí. Denle duro. Yo mientras voy a ir por un cafecito. A ver, tienen unos minutos para avanzar, ¿ya? Vuelvo y continuamos. Muy bien, creo que vamos a empezar, muchachos. ¿Qué tal? han llegado a sacar las claves de las primeras preguntas. Ajá, a ver, por acá veo. ¿Qué es eso por acá? ¿Se cayó WhatsApp, Facebook y Messenger? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Se cayó todo? Bien, acá algunos chicos ya me están dando las claves. La 1 me dicen que es la A. Ajá, la 1 sale la A, dice, ¿no? Jefferson Acuña nos dice que la 2 sale la E. Y la 3 sale la C. Ajá. Bueno, ahí están ya algunos alumnos ya reportándose, están enviándonos sus respuestas. Me dicen que se cayó la... Con razón no podía entrar al WhatsApp, chicos. ¿Qué ha pasado? El Facebook. Ay, verdad, no entra el Facebook tampoco. No puede ser. ¿Será cierto de que se cayó todo? Bueno, el WhatsApp sí no he podido entrar. Ya. Sigan, sigan, muchachos. Toque, toque. Ahorita empezamos con las... Bueno, ahorita empezamos con las cuatro primeras. Ahora sí. Entonces, en la pregunta 1, habíamos sugerido pues que se puede trazar la altura, de hecho, ¿no? Es la idea, trazar la altura. Y entonces encontramos, a ver, muchachos, vámonos por acá de una vez. A ver, encontramos lo siguiente, ¿no? En el gráfico, este es el triángulo ABC. Ojo, es un triángulo isósceles, por eso vamos a indicar cuáles son los... Pero con los HG, que por cierto es notable, ¿no? 45-45. Si acá tienes 4, recuerda que los catetos tienen que ser cada uno 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Porque la regla dice que el cateto debes multiplicarlo por raíz de 2. Si acá fuera 2 raíz de 2 y lo multiplicas por raíz de 2, te va a dar 4. Entonces cada cateto sería 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, ¿no? Por acá tengo 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Entonces, muchachos, este tronquito justamente sería 2 raíz de 2, ¿verdad? Este lado sería 2 raíz de 2. Pero ese tronco es lo que nos interesa. Profe, abajo tengo dos troncos. Ah, este de acá también es 2 raíz de 2, ¿no? Finalmente, chicos, como te piden toda la base, entonces toda la base sería 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2. Por lo tanto, x vale 4 raíz de 2, como alguien me dijo por ahí hace rato, ¿no? Profe, la respuesta, 4 raíz de 2, así es. Yo me acuerdo que este problema lo he visto varias veces. Te pueden cambiar el ángulo 37, ¿no? Te pueden poner 30, otro valor notable, ¿no? Y también me acuerdo un problema muy bonito donde pusieron esto es A y este es teta, ¿no? Y en función de A y teta calcular el área del triángulo. Que también se puede hacer, aunque por ahí como que con un poquito de trigo. Pero ahí está la idea de este ejercicio. Espero que esté claro. Pasamos al siguiente. Acá en el problema nos hablan del punto O, que es el circuncentro de este triángulo. Este punto O es circuncentro del triángulo ABC. Pregunta, ¿cuál es el valor de X? Acá está, mira, ¿cuánto vale este X? Y entonces lo que hacemos para este problema es aprovechar el circuncentro. He comentado que el circuncentro muchas veces, cuando estamos en triángulos, lo asociamos de inmediato con las mediatrices. Pero en realidad no resulta muy práctico. O sea, trabajar con las mediatrices no es algo que te recomiendo. Acá hemos recomendado cada vez que hay circuncentro, recordar que este es el centro de la circunferencia circunscrita. El punto O es circuncentro, muy bien. ¿Qué significa? El circuncentro es centro de la circunferencia circunscrita. Y entonces, claro, casi todos nuestros esfuerzos van a estar ligados a esa idea, trabajar con la circunferencia. Bien, entonces no se diga más, muchachos, ¿no? A ver. Así, tenemos esto entonces por acá, ¿no? Oye, ¿qué tengo acá? A ver. Yo creo que sí, pero escucha que... hasta cierto punto sí. Bueno, he vuelto a dibujar la figura, claro, le he vuelto a dibujar, ahí están los datos, ¿no? Esos son los datos, la incógnita, ¿no? Justo este de acá es la incógnita, ¿no? Y bueno, el punto O es circuncentro, justamente ahí viene el meollo del asunto. ¿Qué hacemos con este circuncentro? ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Muy bien. A ver. Cuando tengas circuncentro, no olvides que este punto notable es el centro de la circunferencia circunscrita. Entonces, acá lo que voy a hacer es justamente decirte que O es centro, ¿sí o no? Y una de las formas de aprovechar justamente la circunferencia y el centro es prolongando BD. De modo que tengas ahora un diámetro, ¿no? Mira, si yo prolongo, claro, acá encontramos el punto de corte, digamos que este es el punto abajo, ¿no? El punto E. Y entonces todo este es el diámetro. Y por ahí, muchachos, voy a empezar la resolución. Cuando este es el diámetro, esta parte es una semicircunferencia. Ahora, por ángulo inscrito, sé que es 30, inmediatamente, ojo, sé que es 30, este arco es 60, ¿no? Por ángulo inscrito, profe, acá hay 60. Y en la semicircunferencia, si acá tiene 60, este arco de acá, el arco BC, tendría que ser 120, ¿no? Claro, si acá hay 60, claro, como este diámetro, si este diámetro significa que esta parte, esta semicircunferencia, mide 180. Entonces, si acá tengo 60, esta parte vale 120. Y si acá es 120, otra vez, por ángulo inscrito, este ángulo A debe ser la mitad. De 120 la mitad es 60, chicos, ¿no? Así que ahí encontramos el ángulo A, 60 grados. Para calcular X, ya está, pues. X va a ser la suma. Por ángulo externo, X es 60 más 20. En este triangulito, chicos, mira, lo acabo de sombrear, ¿no? Claro, el X debe ser la suma de estos dos por ángulo externo. Y esto es bastante evidente. 20 más 60 nos da 80, que es la respuesta. Yo creo que no es muy difícil, y a juzgar por las respuestas que pocos me dan, creo que se han olvidado que cuando tienes circuncentro, la sugerencia fue esta, ¿sí o no? Consideren la circunferencia. circunferencia circunscrita. Pero me parece que algunos no lo han hecho, ¿no? No veo que me estén dando respuesta de la pregunta 2. Y eso que es una pregunta recontra fácil. Bien, acá dice Jefferson, yo vi una pregunta similar a la 1 donde te pedían el... ¿Y qué cosa es el CSC? No entiendo. ¿El CSC? ¿Qué significa el CSC? ¿La cosecante? Bueno, puede ser, ¿no? Cosecante, claro, ¿no? Puede ser por ahí, pero... Claro, tienen que darte los datos, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a continuar por acá, ¿no? Ya, a ver, profe, ¿qué más pasó? A ver, ¿qué más pasó? Allá, continuamos acá. Pregunta número 3. En este problema 3, tengo un cuadrado en la prolongación de AD, dice que se toma el punto E y se construye una semicircunferencia de diámetro BE. P corta a dicha semicircunferencia en el punto P. Pregunta, ¿qué punto notable es el centro del cuadrado para el triángulo ABP? Muy bien. Bueno, creo que lo primero aquí es dibujar esto, ¿no? Pero al hacer el dibujo debemos tener bastante cuidado en cuanto a, primero, pues, ¿cuál sería la idea para averiguar qué punto notable, ¿no?, viene a ser el centro del cuadrado? Para eso hay que estar atento a las características de este punto. Claro, lo primero sería ver si veo alguna línea notable que pase por ahí, ¿no? De repente, si veo una... Ya, si hay una altura... Seguramente... Eso lo cumple, pues, el incentro, ¿no? Re loco. O qué línea está asociada a este punto, qué líneas pasan por ahí, o sencillamente alguna característica de ese punto. Bien. Entonces, muchachos, a ver, vamos a ver qué pasó acá, ¿no? Muchachos, por acá nos encontramos con esto. Atención, ¿no? A ver, para esta pregunta se tiene este gráfico, mira, cuadrado, ¿no? En la prolongación de AD, ahí está, tomas este punto, el punto E, y luego tomamos E. Pero esta línea corta a la semicircunferencia en este punto P. Punto O, vamos a llamarlo centro del cuadrado. El punto O es centro del cuadrado. Acá tenemos AC y tenemos... ¿Qué punto notable es de ese triángulo? Muy bien. Y entonces, muchachos, punto de corte, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a aprovechar justamente eso, trazamos las diagonales, ¿no? Diagonal acá, sabemos que las diagonales son perpendiculares, las diagonales son congruentes, y bueno, las diagonales se cortan en el punto medio, así que acá. Acá, señor, voy a captar A. Oye. A. Ya. Entonces, muchachos, ahora vamos revisando qué hacer con el diálogo. diámetro, ¿no? Vamos a trazar DP. ¿Por qué, profe? ¿Por qué trazamos DP? Porque... el costado, eso nos lleva a un triángulo rectángulo. El hecho de que acá tengas recto, mira, este triángulo BPD es un triángulo rectángulo. Y a propósito, todo esto es la hipotenusa. Y si el punto O es el punto medio de la hipotenusa, entonces esto me sugiere, muchachos, aprovechar la mediana. Claro, como el punto O es punto medio, esto de acá, PO, sería la mediana en el triángulo rectángulo. Así que justo por eso me conviene trazar acá. ¿Cuál es el teorema? ¿Cómo es el teorema de la mediana en el triángulo rectángulo? Cuando tú trazas la mediana, ocurre que este de acá y este de acá son iguales. Por eso voy a colocar eso, ¿no? Vamos a decir que PO también vale A. Bien, entonces ahí está la mediana en el triángulo rectángulo. Y ahora, muchachos, ahora ha llegado el momento crucial, el momento final. En el triángulo ABP, pregunta, chicos, en este triángulo, ¿no es cierto acaso que nuestro punto O, o sea, el centro del cuadrado, ¿verdad? Ese punto O tiene esta característica. La distancia de O a este vértice es A. La distancia de O a este vértice también es A. Y la distancia de O a E. Suplemento, o sea, 180 menos X. Profe, ¿cuál va a calcular? cualquiera, porque si conoces uno, conoces el otro. Y marcas lo que aparece en la clave. Claro, si no encuentras este ángulo, no vas a marcar eso, pues no, vas a colocar el otro, ¿no? O sea, entonces yo le pongo acá un ángulo, digamos, en el punto P, vamos a poner acá este ángulo. Ya está, este es el ángulo que forman las diagonales. Ya, la pregunta, ¿cuánto mide ese ángulo, no? Eso es lo que queremos encontrar. Muy bien, profe, ¿qué se hace aquí? Lo que se hace, muchachos, es inmediatamente buscar más información, ¿no? Tratar de calcular todos los ángulos que se puedan. De hecho, creo que algo inmediato, por ejemplo, es que el ángulo C, todo el ángulo C es 80. ¿Por qué? Porque 40 más 60 son 100, me falta 80. Y así como calculas esto, por ejemplo, podría calcular acá también este ángulo, ¿no? Claro, de hecho, este ángulo, ¿cuánto sale este ángulo? A ver, el ángulo A también sería 50, ¿no? Pero bien, acá entonces hay un 50, ¿no? 70, 60, profe, acá hay 50. Sí, pero la verdad que no lo voy a usar. Mira lo que he hecho arriba. 40 y 70 están sospechosos. ¿Por qué, profe? Prolonga. Cuando prolongas, acá al costado me sale 70. Ah, mira, 70. Otra vez, abajo. Profe, 60, 60 también está sospechoso. Claro, 60, 60 también está sospechoso. Prolonga. Profe, ¿está prolongando para abajo? Sí, para abajo. ¿Qué? No me digas que estabas pensando que C es exento. Ten cuidado, no te vayas a equivocar. Prolonga acá. Profe, 60, 60. Me falta 60. Y ahora sí. Ahora sí, abre los ojos, abre bien, porque este triángulo DBC, fíjate lo que está pasando en este triángulo DBC, ¿no? Oye, en el triángulo DBC, muchachos, 70-70 me da la bisectriz exterior. 60-60, acá también hay una bisectriz exterior. Claro, justo en el triángulo DBC, estas dos líneas son bisectrices exteriores. Mira, acá tengo una exterior y acá también, claro, acá también tengo una exterior, ¿no? Eso significa que este punto A debe ser entonces el excentro. El excentro del triángulo. ¿Qué significa que acá tengas un excentro? Chicos, teoría. Si tú tienes acá una bisectriz exterior, acá también una bisectriz exterior, ¿qué te falta? Profe, me falta esta línea, una bisectriz interior. Exacto. Esta línea que está por acá, CA, tendría que ser la bisectriz. ¿Por qué? Porque el punto A es excentro, justamente, ¿no? El hecho de que tengas exterior acá, allá, me hace notar que acá también esto tiene que ser una bisectriz interior. Pero que esto sea bisectriz interior, ¿sabes qué significa? Que aquí en el vértice C, estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, si todo es 80, colocamos 40 y 40. ¿Eh? Acá le pongo 40 y acá también le pongo 40. Muy bien. Listo, profe, ya está, 40 y 40. Ahora, ¿cómo hago para calcular el X? Fácil. En el triángulo BPC, ¿no? En ese triángulo, el X es un ángulo exterior. Este ángulo externo, oye, es la suma de este con este, ¿no? Mira, qué bonito, tengo 40 y 40, un joven justo ahí, ¿no? Justo ahí. Podemos decir lo siguiente. X es 40 más 40, por lo tanto, esta es la respuesta, 80. Sale 80, ¿de acuerdo? Ahí está la solución. Muy bien, por ahí, ahí está la respuesta, chicos. Hoy me pasé de vuelta. Iba a regresar a la pregunta 3, creo que no han capturado la pantalla en la 3, un ratito, regresamos a la 3, ahí está. ¿Cuál fue la 3? Ah, esto de acá, ¿no? Listo. Bueno, chicos, si van a hacer la captura de pantalla, háganla de una vez, ¿no? Ahí está la pregunta número 3. ¿Sí? Entonces, listo. Oye, vamos a ver, mira, a veces conocer la teoría, como te das cuenta, es vital, ¿no? O sea, a veces uno no puede hacer los problemas cuando no conoce bien algo, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta que sigue, si a usted le dicen calcule el radio de la circunferencia de 9 puntos, al toque tú dices, ¿y eso qué es? Eso no lo enseña el profe, ¿no? Entonces, ahí viene el problema de no conocer teoría. Y cuando uno conoce la teoría se da cuenta de que esas situaciones son simples, porque manejar la teoría es algo concreto, no es algo que ya es parte del conocimiento que debes tener, Y por eso es que había dicho que ahorita vamos a ver esta parte. Vamos a ver justamente el material de clase de hoy, la circunferencia de Euler. ¿Te acuerdas de la circunferencia de Euler? Pues vamos a recordar qué cosa es, ¿no? Bueno, te voy a enseñar porque no lo hemos hecho todavía. Bien, se atribuye a Euler, aunque en otras latitudes también se llegó a estudiar esta circunferencia, ¿no? Por eso que algunos también le llaman, ¿cómo le llaman esta circunferencia? La circunferencia de los 9 puntos. Tiene otro nombre, hay un alemán, me acuerdo que lo estudió. Ya me olvidé el nombre, no sé qué pasa con mi cabeza. Es porque es lunes. A ver, ¿qué pasa por acá? A ver, había otro nombre más. Hay otro matemático que había estudiado, claro, en la misma época que Euler había visto esta circunferencia, por eso que también por ahí su nombre figura, ¿no? Ya me acordaré ahorita, no te preocupes. A ver, vamos a ver de qué trata esta circunferencia, ¿no? La circunferencia de Euler también es llamada la circunferencia de los 9 puntos. ¿Por qué? Porque se descubre que esta circunferencia pasa por 9 puntos específicos. ¿Cuáles son estos 9 puntos? Los 9 puntos, muchachos, son los puntos medios de los lados del triángulo, los pies de las alturas y los puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro con cada vértice. ¿Cuántos puntos son? Son 9 puntos en total. Eso no es suficiente, dependiendo. También entonces, esta circunferencia, como te digo, la estudiaron otros, aparte de Euler, ¿no? Por ejemplo, Feuerbach también estudió, y por eso que al centro de la circunferencia de los 9 puntos se le llama también punto de Feuerbach. Así que encontramos esto, muchachos. Miren, voy a dibujar un triángulo cualquiera, no equilátero, ¿no? Y otra cosa es el autor, ¿no? Porque si no nos vamos a confundir, ¿no? Un triángulo cualquiera, no equilátero, de repente no isósceles para que puedas ver los 9 puntos, ¿no? El caso del equilátero ya sería un caso degenerado, el caso del isósceles también sería un caso pues degenerado, el caso del triángulo rectángulo también, ¿no? Son casos particulares en realidad, donde también se va a cumplir lo mismo, pero ya no se ven con claridad esos 9 puntos. Entonces voy a tomar un triángulo cualquiera, un triángulo escalino, ¿ya? Y entonces voy a ubicar lo siguiente. Nos hablan de los pies de las alturas, o sea que yo te voy a trazar acá una altura, te voy a trazar otra altura y otra altura, ¿no? Entonces vamos a tomar los pies de las alturas. ¿Quiénes son los pies? Los pies de las alturas son estos puntos, ¿no? O sea, cuando tú estás a la altura, este es el pie de la altura. Tú estás a la altura, este es el pie de la altura. Tú estás a la altura, este punto es el pie de la altura. Ya tengo 3 puntos. Los pies de las alturas. Le vamos a poner ahí entonces nombre, ¿no? Punto F, punto D, punto E. Esos son los pies de las alturas. Tengo ya 3 puntos de paso. También voy a tomar los puntos medios de los lados, claro, en cada lado hay un punto medio. Entonces tomamos ahora los 3 puntos medios. A ver, por acá, el punto L, punto medio de AB. Sí, lo he puesto más o menos a la mitad, pero claro, yo te voy a indicar que esta parte de acá, BL, es igual que AL. Bueno, la cosa es que L es punto medio. Acá también, vamos a tomar el punto medio de este lado BC, acá también, ¿no? Punto M, punto medio, ¿no? O sea, como que esta parte son iguales. Y abajo también el punto medio de este lado, un punto M, de modo que AM y MC también son iguales. Entonces tengo ahí los puntos medios de los 3 lados. Ya tengo los pies de las alturas son 3 puntos. Y los puntos medios de los lados son 3 puntos más. Ya van 6 puntos. Muy bien. Tengo 3 puntos más. Cuando se une el ortocentro con cada vértice, si el ortocentro lo unes con cada vértice, entonces, al hacer eso, tengo 3 puntos medios. El ortocentro se une con cada vértice. A ver, vamos a tomar este punto arriba, el punto Q. ¿Qué cosa es Q? El Q es el punto medio de este segmento HD. Ya, acá también, ¿no? Otro punto medio. Vamos a tomar acá este punto medio, ese punto medio de este lado también, ¿no? Claro, agarro el punto medio de este de acá. Y luego agarro acá también, ¿no? Agarro acá para AH, también agarro su punto medio, ¿no? Y ahí está el punto P. ¿Qué tenemos? otra vez 3 puntos medios. PQS son puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro con los vértices. Entonces, a ver, haga la lectura. Tengo 3 puntos que son pies de las alturas. Tengo los 3 puntos medios de los lados. Y tengo estos 3 puntos que son puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro con cada vértice. Ejemplo, Dante. Dante Alighieri en la Divina Comedia. Movimiento. Autor, Dante Alighieri. Narrador en la Divina Comedia, Dante. Eso no quiere decir que todo lo que le ha sucedido a Dante en la Divina Comedia le ha sucedido a... ¿Qué te decía? Tengo 3 más 3 más 3. Profe, ¿cuántos puntos? Tengo 9 puntos. Tengo 9 puntos en total, ¿no? Hay una circunferencia, dice, que pasa por esos 9 puntos. ¿Quieres verla? Ahí te la pongo. Hay una circunferencia que pasa justo por ahí, ¿ves? Y a esta se le conoce como la circunferencia de Euler. La circunferencia que pasa por estos 9 puntos es la famosa circunferencia de Euler. ¿De acuerdo? Sigue siendo una obra ficcional. Ahí la tienes, ¿ya? Entonces, acá en la lectura, fíjate bien cuáles son los puntos. Son los pies de las alturas, son los puntos medios de los tres lados y son los puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro con los vértices. 9 puntos. Ahí está la circunferencia de Euler. ¿Y qué tiene esto que ver, profe? Bueno, es un detalle muy interesante, ¿no? Que sepas que por ahí tienes, pues, una circunferencia que pasa por esos 9 puntos. Justamente ahí están los 9 puntos. Ahora, voy a ubicar acá. Vamos a ubicar acá, muchachos, el O9. Profe, ¿qué es O9? Bueno, vamos a poner el O9 justamente al centro de esta circunferencia de los 9 puntos, ¿de acuerdo? O9, ahí está, ¿no? Este punto es el centro de la circunferencia de los 9 puntos. Y ahora observa bien lo que viene. Voy a considerar la circunferencia circunscrita al triángulo, esta grandaza. Sí, ahora, ¿ves acá la circunferencia chiquita? ¡Wow! ¿No? O sea, ¿qué hay? ¿Qué pasa con esta dos? Bueno, ahí va la parte de teoría que nos va a servir para la pregunta que viene. El radio de la circunferencia de los 9 puntos, ¿ya? Siempre va a ser la mitad. Siempre es la mitad del circunradio del triángulo original. Aparte, el centro de la circunferencia... El centro de esta circunferencia de los 9 puntos, llamado también punto de Feuerbach, es el punto medio del segmento que une el ortocentro con el circuncentro. Fíjate que acabo de unir este punto H con el punto O. Y el centro de la circunferencia de los 9 puntos debe ser punto medio de este segmento. Entonces, ahí tenemos una propiedad. Este centro es punto medio del segmento HO, ¿correcto? Además, estaba hablando del radio, ¿no? Este radio, vamos a ponerle acá el radio de la circunferencia de los 9 puntos, R sub 9. Y el circunradio del triángulo inicial, ya sabes que este circunradio lo llamamos con R mayúscula, ¿no? En el triángulo ABC, en el triángulo inicial, si tú conoces este radiazo, el circunradio, entonces el radio... ...un narrador omnisciente. Mientras que el narrador personaje, mira, narra en primera persona, el narrador omnisciente en tercera persona, el narrador... personaje en primera persona y cuenta lo que le pasó o le está pasando a él. O sea, es un personaje dentro de la historia y es el personaje principal. Narrador personaje. A diferencia del narrador testigo, el narrador testigo no es el narrador. No es nada, se le movía. Era un problemón, ¿no? Por eso te digo, manejen esto por teoría. Bueno, de ahora en la circunferencia de los 9 puntos, hay que recordar cuáles son los 9 puntos. Y si el problema en particular dice, calcula el radio de la circunferencia de los 9 puntos, calcula R9, entonces lo que vas a hacer simplemente es calcular el circunradio del triángulo original y dar como respuesta que este radio es la mitad del circunradio. Si tú conoces este radio errote, el radio de la circunferencia circunscrita, entonces el radio de la circunferencia de los 9 puntos, este radio tiene que ser, señores, la mitad. ¿Te das cuenta, no? Este radio tiene que ser la mitad. profe, ¿y eso se puede demostrar? Es el narrador que se utiliza. Claro, claro, claro, ahora que lo preguntas, claro que sí, ¿no? Como ustedes saben, el punto, este punto, ¿cómo se llama? Este punto O9, O9 es punto medio, ¿no? Punto medio, claro. Así, punto medio, ¿no? Claro que sí. Bien, ahora, tú sabes que cuando hay ortocentro, y esto lo hemos explicado, lo hemos enseñado también, ¿no? Cuando hay ortocentro, chicos, hemos dicho que acá, esto se puede prolongar, ¿no? Derechito, ¿no? Derechito, prolóngalo, ¿no? Cuando tú prolongas esto de acá, derechito, derechito, oye, eso es la propiedad con el ortocentro. Mira, mira, qué bonito esto, qué útil conocer nuestras propiedades, ¿no? Cuando tú prolongas este lado, por allá, o por abajo, si quieres, por cualquier lado, ¿no? Si tú prolongas esto, ¿qué decía la teoría? Que cuando tú prolongabas esto, entonces este pedazo, teorema, cuando acá está el ortocentro, si esto vale n, esto de acá también vale n, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, profe? Claro, ¿verdad, verdad? Sí, exacto. Oye, entonces, pues, acá aprovecha los radios. Mira que de acá para acá, desde O hasta este punto que está acá arriba, esto se llama circunradio. Pero desde O, sí, desde O, desde O, muchachos, hasta este punto de, claro, como O9 es el centro, este de acá es R9, ¿sí o no? Y ahí se comprueba rápidamente que como acá es punto medio y acá también es punto medio, R9 es la base media. Y por ser base media es la mitad de este lado. Demostrado, chicos, que esto, el radio de la circunferencia de los 9 puntos, es la mitad del circunradio del triángulo. Claro, o sea, cuando tú prolongas justamente esto, ¿no? Prolongas esto por acá, esto lo hemos hecho como propiedad. ¿Se acuerdan cuando? Cuando este es ortocentro, ¿qué dijimos? Si la altura se prolonga, esta parte de acá es igual a esta parte de acá. Y eso es lo que nos lleva justamente a la base media. Muy bien, entonces, muchachos, cuestiones de teoría. Aquí están las cuestiones. Ya sabes que es la circunferencia de los 9 puntos. Recuerda por dónde pasa. Pero también recuerda que el radio de la circunferencia de los 9 puntos, este radio R9, es justamente la mitad, ¿no? Este radio es la mitad del circunradio del triángulo. Bien, muchachos, yo hago una pausa ahorita, ¿ya? Entonces, esto es teoría, grábenlo bien, ¿sí? Grábenlo bien, por favor. Ahí está la teoría sobre la circunferencia de los 9 puntos, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer, pues, te dejo con la pregunta, a ver. Te dejo con esta, ¿no? Te dejo con esta. ¿Qué pasó acá, profe? Ah, mira bien. Acá justo te piden el radio de la circunferencia de Euler. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ya tienes la idea, ya tienes por dónde empezar, creo. Esto se parece a un problema que hemos hecho en clase, donde te pedían calcular el circunradio. Solo que acá el radio de la circunferencia de los 9 puntos es la mitad del circunradio. Así que primero calculas el rote y luego le sacas la mitad y ya está. Radio de la circunferencia de los 9 puntos. Bueno, muchachos, entonces, a ver, me doy unos minutos para que revisen las preguntas que siguen, por favor, ¿ya? 5, 6, 7, ¿no? 8. A ver, trata de revisar estas preguntitas ahorita. Sí, ahorita. Vamos. Ya por ahí me están dando la clave de la 5, ¿ah? ¿Eh? La 5 sale la B, me está diciendo por acá un compañero. Ya, a ver, avanza. También en las películas y en la serie sucede eso, ¿no? Por ejemplo, en la serie, la última que era muy conocida, La Casa de Papel. Ahí estaba la pose en off, ¿no? De este personaje. Cuando rompen la cuarta pared, ¿es narrador o personaje? Bueno, al romper la cuarta pared, no del todo narrador personaje, ¿no? Si no es un narrador, más bien, y es otra categoría, ¿no? Un metanarrador sería aquí, un metanarrador. De estos narradores. Por ejemplo, cuando hablamos de un narrador de la historia que narra, quiere decir que este narrador no es dentro de la historia, no interviene directamente, ¿no? Solamente va contando desde un punto de vista externo todo lo que sucede. Bien, varios chicos ya me están dando su respuesta en la 5, ¿no? Sale la B, profe, la 5 sale la B. Claro, pero hay que avanzar las otras, ¿no? A ver, la 6 y la 7. A ver, todas las otras, a ver, chicos, pónganse las pilas. ¿No? Van a cambiar un poco el hilo conductual. Ah, Mariana, ¿a qué se refiere cuando se dice que se rompe la cuarta pared? Bueno, eso se ve, eso se presenta más que en la narrativa, se presenta más en el teatro, ¿no? Más en el teatro, ¿ya? ¿Pero qué quiere decir? Cuando los personajes o cuando las situaciones se logran, o cuando el personaje es consciente que es personaje de una historia, por ejemplo, ¿no? Cuando eres consciente que estás dentro de una historia, cuando conversas con el público, espectador, ¿no? En películas, exacto, ¿no? Como este antihéroe, ¿no? A ver, ¿qué más nos dicen por aquí? A ver, cuando rompe la cuarta pared es un narrador personaje, eso es metanarrador. Profesor, ¿hay un máximo y un mínimo número de narradores? No, José. Por ejemplo, en una historia puedes encontrar más de un narrador, o simplemente un narrador, ¿no? Puedes encontrar 2, 3, 5, 10, 15, dependiendo también del autor y también de la historia, ¿no? Pero puedes encontrar mínimamente uno, ¿no? Y un máximo no, no hay un máximo en realidad. Como la película es la decisión más difícil, la decisión, esa no la he visto, Vanessa, la decisión más difícil. Voy a apuntarlo para verlo, ¿no? Este fin de semana que... La decisión más difícil, esa sí no la he visto. Aunque me suena ese título. A menos que lo haya visto sin ese título, en realidad. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Cuando dice fuera o dentro de la historia, ¿se refiere a su intervención en los hechos? Bueno, eso es lo que hemos mencionado, lo que hemos respondido. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice la cuarta pared? Mariana, ahí hemos mencionado también algunos ejemplos. Cuando el personaje es consciente que es personaje dentro de una historia. Cuando un actor conversa con su público, espectador. Cuando de pronto en una película, ¿no? Conversa con el espectador, ¿no? Se rompe ese sentido de la cuarta pared, ¿no? Ahora, dice profesor, si el narrador es el mismo personaje, aquí sería, ¿no? Narrador personaje, ejemplos, el Lazarillo de Tormes en la novela, la suite del joven Werther, narrador personaje, ¿no? O por ahí también lo mencionaban, por ejemplo, el túnel de Sábato. Josué, la pregunta es, de Josué dice, profesor, ¿siempre hay narrador? Sí, en el caso de el género épico, sí. En el caso del género épico, sí. Siempre hay narrador en el género épico. Si hablamos de poesía, no hay narrador en poesía, narrador no hay. No existe narrador en poesía. Y en el género dramático tampoco existe narrador. No, solamente en el género épico, narrador. Claro, Ana, sí. En Medicu, ajá. Exacto, ahí también hay una voz off. Buena pregunta, Ashley. ¿El narrador omnisciente puede hacerlo en segunda persona? Difícilmente se ha visto una historia contada con un narrador omnisciente en segunda persona. ¿Ya? Pero sí. Hay una obra llamada Aura de Carlos Fuente. ¿Ya? La obra Aura de Carlos Fuentes, donde se manifiesta la narración en segunda persona. Bueno, eso podría ser un ejemplo. En la mayoría de casos el narrador omnisciente utiliza la tercera persona. Y el narrador testigo puede utilizar la narración en segunda persona. También. No, Romeo y Julieta no tiene narrador. ¿Por qué? Porque Romeo y Julieta es una obra del género dramático, especie de tragedia. Y son representaciones, ¿no? Por eso que no existe narrador en ese caso. ¿Qué dijo? ¿Ya? Bien. ¿Qué género dijo? Ejemplos. Narrador omnisciente. Tenemos aquí, Cien años de soledad, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que es un narrador omnisciente? Porque este narrador conoce mucho, ¿no? Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Urbino, había de recordar, el narrador conoce lo que este personaje va a recordar en un momento determinado. Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces vas conociendo y te das cuenta cómo conoce, ¿no?, lo que está sucediendo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barrio de Peña Brava. Conoce también cómo era Macondo, conoce qué va a pensar el coronel Belino Buendía en un determinado momento. Muchos años. Vamos a ponerle 100 años de edad. Ya, muchos años. Estamos hablando de algo artístico. Muchos años después. De fusilamiento. Vamos avanzando, ¿no? El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro. Dibujamos esto y tenemos lo siguiente, muchachos. Ahora, en el triángulo ABC, justamente, me dicen que este ángulo mide 53, ese es el dato. Luego, acá está el ortocentro H, ¿no? Y la distancia del ortocentro a este vértice es 12. ¿Profe, ese es el dato? Sí, ese es el dato. Luego, la pregunta. Sí, mira, la pregunta dice, encuentre el radio de la circunferencia de Euler. Pero, chicos, Yo acá inmediatamente he dibujado esta circunferencia. O sea, el problema solamente me da este 12 y este 53, nada más. Pero como la pregunta la pregunta es justamente por el radio de la circunferencia de Euler, entonces por teoría este radio es la mitad de este circunradio. Así es. El radio de la circunferencia de Euler es la mitad del circunradio. Por eso necesito calcular este radio. Si conozco esto, ya salió. Profe, ¿cómo calcula esto? Esto lo hemos hecho en clase, pero de todas maneras, si no te acuerdas, aprovechamos rápidamente esto. A ver, desde U voy a trazar la perpendicular al lado AC, y esto se llama teorema de Euler. Si desde U trazas la perpendicular a este lado, entonces esta distancia a este lado tiene que ser la mitad de 12. Chicos, trazamos desde acá la perpendicular a este lado, y entonces esto es teorema de Euler. Si acá está el ortocentro y acá es 12, acá tenemos la mitad, ¿de acuerdo? Esto es 6. Luego, vamos a trazar, muchachos, este radio, ¿no? Claro, vamos a trazar este radio. Y acá también, señores, vamos a ver la propiedad, ¿no? Si acá es 53, acá es 106. Claro, si acá es 53, acá es 106. Y cuando tú trazas esta línea OC, entonces recuerda, ¿no? Acá tú trazas AO, trazas OC, este 106 pasa acá arriba, todo este ángulo es 106, pero como acá está la altura, que quede claro que esta parte es la mitad, entonces solamente esto de acá tiene que ser 53. Aunque esto lo habíamos explicado, te había dicho que es propiedad, ¿no? Si acá arriba hay 53, este ángulo también es 53, pero este 53 nos da prácticamente la respuesta, porque en este triángulo rectángulo, ustedes conocen la regla de lados. Cuando acá es 53, acá es 37, 37 me da 3 por 2, 6, entonces la hipotenusa tiene que ser 5 por 2. Oye, descubrimos que R vale 10. Este radio, este circunradio es 10. Y entonces, profe, ¿cuánto es el radio de la circunferencia de Euler? De frente, si este radio es 10, le saco la mitad y nos queda 5. No estoy dibujando la circunferencia de Euler, ¿te das cuenta? Solo sé que este radio es la mitad del circunradio, con eso me basta. Así que por teoría de frente, nuestro radio, el radio de la circunferencia de Euler, tiene que ser la mitad del circunradio del triángulo. Como acá descubrimos que hay 10, la respuesta es 5. Se acabó. ¿Ya, chicos? Ahí está la solución. Joven, continuamos acá. En la pregunta que sigue nos hablan de un triángulo rectángulo. Los catetos miden 6 y 8, te piden la distancia del excentro relativo a la hipotenusa al circuncentro del triángulo. En realidad este problema tiene más que ver con Pitágoras que con puntos notables, aunque la mayoría de nosotros ya debería saber cuál es el excentro, cuál es el circuncentro. O sea, una vez que tú sabes eso, una vez que puedes graficar, dibujar toda la información que te da, el cálculo realmente es sencillo, ¿no? Hay que hacer uso de las propiedades, nada más. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, ¿dónde está el circuncentro? Para un triángulo rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Y el excentro relativo justamente a la hipotenusa es el centro de la circunferencia ex inscrita. Fíjate, me hablan de excentro y al toque estoy pensando en la circunferencia ex inscrita. Muy bien, entonces en la pregunta 6, muchachos, vamos a dibujar esto. Los catetos son 6 y 8, ¿eh? Muchachos, tengo este triángulo. A ver. En la figura, este es el triángulo ABC, ¿de acuerdo? Ahora, acá están los catetos. Según el problema, acá hay 6 y 8, ¿ya? La hipotenusa al ojo es 10. Pero mira, esto que está por acá es la circunferencia ex inscrita relativa a la hipotenusa. Claro, acá es tangente, tangente, tangente. Al centro de esta circunferencia se le llama excentro. Este es el excentro relativo a la hipotenusa. Muy bien, entonces ya tengo el punto E. ¿Qué más? Los catetos son 6 y 8. Bueno, ya están puestos. La hipotenusa, profe, 10. Claro, la hipotenusa es 10. Y ahora, muchachos, la pregunta. ¿Qué te piden? La distancia del centro al circuncentro. O sea, tengo que saber dónde está el circuncentro. Pero ojo, en un triángulo rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Por eso yo voy a tomar acá este punto O, que es justamente el punto medio, ¿verdad? Este punto O es punto medio de la hipotenusa. Y entonces la pregunta es cuánto vale de acá para acá, del excentro al circuncentro. ¿Cuánto vale X? ¿Así nomás, profe? Claro, así nomás. Muy bien, entonces muchachos, en el triángulo ABC, a ver, te decía pues que tengo 6, tengo 8, la hipotenusa es 10, y entonces AO es igual que OC, igual 5, porque el punto medio es el circuncentro. Se sabe que acá es 5 y acá también va a ser 5, ¿no? Todo esto vale 5. ¿Profe, no lo va a poner? No todavía. Quiero que veas el cuadrado siguiente. Profe, ¿cuál cuadrado? Recuerda que cuando acá hay ángulo recto, le conviene trazar este radio perpendicular a la tangente y acá también. Bueno, coloquemos acá pues los puntos de tangencia T y Q, ¿no? Así que acá radio perpendicular punto T. Radio por acá punto Q. ¿Qué te parece? Entonces, muchachos, lo que estamos viendo acá es esto, ¿no? Nos damos cuenta de que hay un cuadrado. Ajá, un cuadrado. Oye, pero esto de acá es propiedad. ¿Te acuerdas cuánto es la tangente de T? En el triángulo, chicos, cuando hay circunferencia ex inscrita, esta tangente de T siempre es el semiperímetro. Y el semiperímetro sería pues 6 más 8 más 10 sobre 2. El semiperímetro, 6 más 8 más 10 sobre 2. Profe, o sea, yo conozco todo esto. Claro, el semiperímetro sería 12. Entonces, al toque, ¿no? El lado BT tiene que ser 12. Lo vamos a poner, ¿ya? Oye, todo es de 12. Correcto. Ahora completamos, por favor, completamos. Estaba diciendo que acá hay un cuadrado, ¿no? O sea, este es 12. Bueno, acá también, como que este radio tiene que ser 12, ¿no? Claro, cada radio vale 12, porque ya ahí lo vamos colocando, ¿no? 12, 12. Mira, acá arriba también debe ser 12, ¿no? Entonces, acá me falta 4. Claro, ¿no? Ahí tendríamos 4 también, ¿no? Claro, profe, acá hay 4, pero de acá para acá también tendría que ser 4, ¿no? Claro, si acá le pongo punto de tangencia acá, de 7 es 4, acá al costadito también hay 4. Pero no te olvides que O era punto medio, ¿no? ¿Por qué? Porque si acá es 5 y acá es 4, acá me queda 1. ¿Cómo, profe? O es el circuncentro. El circuncentro es el punto medio. Punto medio de la hipotenusa. Si acá hay 5, de acá para acá también es 5, pero ya tengo 4. Ah, me falta 1. Ah, mira lo que estamos encontrando, ¿eh? Estamos encontrando este chiquitín que vale 1. Y para calcular X, profe, fácil. Oye, verdad, había varias formas de calcular esto. Lo más rápido, trazo EQ, o trazo EK. Chicos, cuando trazas EK, se supone que EK es radio, ¿no? Y además es un radio perpendicular, por eso acá hay 90 grados. Este radio perpendicular es 12. Este cateto vale 1. En el triángulo, en este triángulo, tener los catetos nos permite calcular la hipotenusa por Pitágoras. Bueno, y al ojo, ¿no? Sale la raíz de 145. Claro, pero se aplica a Pitágoras, 12 al cuadrado es 144. 1 al cuadrado, 1. X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 12 al cuadrado. 1 más 144, 145. X al cuadrado es igual a 145, y entonces acá, mira, ve, te saco la raíz, y eso será la respuesta para este problema, ¿ya? Ahí nomás queda, profe, ahí nomás queda, muchachos. Claro, ahí está la solución. De hecho, la teoría es importante, ¿no? Acá estoy usando excentro, claro, excentro, centro de la circunferencia ex inscrita. Estoy usando circunferencia ex inscrita, propiedad. Esa tangente es el semiperímetro. Estamos usando el circuncentro. ¿Qué tiene que ver el circuncentro? En un triángulo rectángulo, este circuncentro es el punto medio. Claro, este punto O es el punto medio de la hipotenusa. Y entonces la pregunta, ¿cuánto es la distancia del excentro al circuncentro, ¿no? Y ahí está la distancia. Claro que hemos hecho algunos cálculos previos, formamos el cuadrado, tangentes iguales, para al final formar este triángulo OK. En ese triángulo, ahí tiene usted los catetos y el cálculo de la hipotenusa, pues, por Pitágoras. Muy bien, oye, pasamos a la siguiente pregunta. La respuesta la sé, claro. Y en el siguiente problema, muchachos, nos encontramos esto, ¿no? Esto lo he visto en CEPRE. La primera vez que lo dibujé, me llené de rayas, ¿no? Porque tenía que ubicar el ortocentro. Y el ortocentro, pues, al toque, ¿no? Me hizo pensar en altura por acá, altura por allá, pero... además, o sea, no, aquí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vas a dar fe cuando veas el problema, ¿no? cuando lo puedas graficar. En el triángulo ABC se ubica el punto M, en el lado AC se ubica el punto M, tal que A-M-C. Bueno, el punto M está en C. Luego H1 y H2 son ortocentros de los triángulos ABM y BNC. Y si el ángulo ABC mide 75, quiero calcular el ángulo H1M-H2. A ver, muchachos. Fíjense por acá, ¿no? Vamos a considerar en la figura, vamos a considerar esto, ¿no? El triángulo ABC. Tenemos el punto en AC. Y luego en el triángulo ABM y en el triángulo BMC, en los dos triángulos que se forman, vamos a hablar de sus ortocentros. Bueno, acá dato el problema, profe, acá afuera, acá arriba todo el ángulo 75, este dato. Y ahora vamos a poner estos datos también, ¿no? Tengo los ortocentros. El punto H1 es ortocentro del triángulo ABM. Pregunta, ¿dónde está el ortocentro del triángulo ABM? En el triángulo ABM tendría que trazar una altura, otra altura, otra, las tres alturas para poder encontrar el ortocentro. Claro, teóricamente, hipotéticamente tendría que trazar tres alturas. Pero no, basta con que tú traces una alturita, mira, ¿no? Por ejemplo, ahí está el punto H1. Basta con que traces esta altura y se supone que acá está el ortocentro, ¿no? Profe, si trazo esta altura, si trazas esta altura, debe pasar por acá. Si trazas la tercera altura, también debe pasar por acá. Pero basta con que tengas una altura, sabemos que por ahí está el ortocentro de este triángulo ABM. Muy bien, ahora, también tenemos que H2 es ortocentro del triángulo BMC. Profe, ¿dónde está el punto H2? A ver, en el triángulo, este triángulo, hay que trazar esta altura, ¿no? Hasta acá, ¿no? Hay que prolongar acá y trazar esta altura, ¿no? Y luego esta otra altura. Como acá estamos viendo un ángulo obtuso, ¡ah, caramba! ¡Caramba! O sea, en esta figura, tal como lo hemos dibujado, en el punto M, claro, se puede ver que acá hay un ángulo obtuso. Entonces, esta altura se supone que se tiene que prolongar, esta altura también se tiene que prolongar, y esta altura también se tiene que prolongar para encontrar el ortocentro. Claro, entonces mira, lo que yo voy a hacer es rápidamente trazarte la altura que pasa por este punto. Se supone que en el triángulo MBC he dicho que acá hay una altura, prolonga, acá hay otra altura, prolonga, acá trazas la altura y tienes que prolongar. Estas tres prolongaciones de las alturas se cortan acá afuera. Este punto H2 es ortocentro del triángulo MBC. Pero naturalmente, como este es ortocentro, lo que voy a hacer acá es trazarte la altura que pasa por el ortocentro, ¿no? Trazas esta perpendicular y la altura, ¿no? Prolongas esto y ahí está el ortocentro del triángulo MBC. Bueno, el problema es cuánto mide el ángulo H1MH2. Profe, ¿cuánto vale esto? Ya, esta es la pregunta. Acá marcamos esto. Profe, ¿cómo se hace? Resolver este problema, lo que vamos a hacer es sencillamente reconocer este cuadrilátero. Fíjate que para poder ubicar H1 tras esta altura, para poder ubicar H1, acá está la cuenta. No me interesa. Este cuadrilátero, mira, este cuadrilátero PBQM está ángulo recto y acá también. En otras palabras, este cuadrilátero, chicos, es inscriptible. ¿Por qué? Porque los dos ángulos opuestos suman 80, ¿no? Al ojo, el ángulo interior que vemos acá, 75, debe ser igual al opuesto exterior. Así que saqué 75. Oye, este ángulo también resulta 75. ¿Qué, profe? ¿Nada más? No era una pregunta muy complicada, ¿no? Te dije que era graficar bien. El ortocentro implica que acá tienes una altura. Ortocentro acá implica que acá tienes otra altura. Ah, un detalle importante, ¿no? El punto M puede estar por acá, más acá, no sé, no, no se sabe, ¿no? He considerado que el punto M está por acá, pero entonces acá como que hay un agudo y acá al costado como que hay un ángulo obtuso, ¿no? Es por eso que dada esta figura, el ortocentro H1, este triángulo acutángulo, es el ángulo MBC, dado que acá es agudo, es obtuso, claro. Entonces, si acá es el ángulo es obtusángulo. Y también, por teoría, sabemos que este punto, que es el ortocentro, debe estar afuera. No. Muy bien. Entonces, muchachos, ahí está la solución de este problemita. No, no es muy difícil, ¿verdad? Algo bastante rápido. Oye, y vamos a ver la pregunta que sigue para acabar esto. Ya no, ya nos pasamos de la hora, chicos. Guau, wow, hasta la una. Ya, a ver, la que sigue. Acá tenemos una pregunta bien interesante, ¿no? Me acuerdo que cuando vi esta pregunta, una de las primeras veces que la vi, en realidad estaba pensando qué hacer, ¿no? Cómo trabajar con esta figura. Y era solamente cuestión de darse cuenta. Sí, hay problemas donde a veces uno trata de pensar en demasiadas cosas, ¿no? Trata de dar vuelta a un montón de cosas, pero no ve lo más simple, lo más sencillo. Mira, voy a dibujar esto, ¿eh? En una misma circunferencia vamos a inscribir los triángulos ABC y ADC. En una misma circunferencia te voy a colocar los triángulos ABC y ADC. Ya, profe, ¿qué más? Ya, y luego dice B y D están a un mismo de AC. Pregunta, si la distancia entre los ortocentros, dichos triángulos, es 10, calcular BD. ¿Cómo se vería esto si lo graficamos? Bueno, a ver, chicos. Si lo graficamos, tendríamos una circunferencia. En esta circunferencia, vamos a considerar que el centro es el punto O, ¿de acuerdo? El centro es O. Y ahora, muchachos, dibujamos los triángulos ABC y AD. Y sobre ella, por ahí, ¿no? Por ahí estaría el ortocentro, ¿verdad? Claro, voy a complicar mi figura. Ya, de arranque, una altura y ahí está el ortocentro, ¿no? Se supone que la otra altura también pasa por acá. Ya está. Y para el triángulo ADC también voy a tomar su ortocentro. Para ese triángulo ADC es el ortocentro. Una sola altura. Y entonces por acá es dos ortocentros del triángulo ADC. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Y entonces lo que tenemos es... H1, H2 es igual a 10. Trazamos esta línea, este es 10. Ese es dato. Pregunta, ¿qué nos piden? La pregunta es cuánto vale BD. Arriba, chicos, ¿cuánto vale BD? Entonces trazamos esta línea BD y ahí está el X, ¿no? Listo. ¿Nada más, profe? Sí, nada más, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando, es lo que nos piden calcular. Y ahora hay que ver qué hacemos. Mira, en realidad, chicos, el problema es para que te des cuenta de que teniendo el ortocentro y teniendo la circunferencia, se plantea pues que tengo el ortocentro y el circuncentro. Y eso te lleva inmediatamente al teorema de Euler. Así que voy a usar el teorema de Euler. Trazamos desde O la perpendicular a este lado y a esta perpendicular, mira, acá, ¿no? A esta distancia, llamémosle N. En el triángulo ABC, acá está el circuncentro. Y como este punto es el ortocentro, teorema. Si esto vale n, esta distancia tiene que ser el doble. Por el teorema de Euler, entonces, en el triángulo ABC, la distancia BH1 sería 2n. Correcto, ¿no? Claro, si este es n, ah, profesor, acá es 2n. Correcto, muy bien. Pero eso es en el triángulo ABC. Ahora, vamos a agarrar el triángulo ADC. ¿Qué pasa en el triángulo ADC, no? En el triángulo ADC, acá, triángulo ADC, se tiene, señores, también el ortocentro, ¿no? Y ocurre, chicos, que si acá está el circuncentro y esto vale n, oye, la distancia de este vértice al ortocentro, esto debe ser el doble. Si acá es n, ah, profesor, este lado de H2 debe ser el doble, ¿no? 12. Hemos llegado entonces, jóvenes, a descubrir que esto también es 2n. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este cuadrilátero, chicos, H1B, DH2, fíjate bien, este cuadrilátero, H1B, DH2, tiene... Pero también ahora, por el teorema de Euler, he descubierto que este es 2n, y esto también es 2n. O sea, no solamente son paralelos, sino que también son congruentes. ¿Y eso cuándo ocurre? Ah, eso ocurre justamente, muchachos, cuando esta figura es un paralelogramo. Claro, solamente en un paralelogramo tenemos que los lados opuestos paralelos. Muy bien, muchachos. Muy bien, pasamos de la hora ya, son casi la una. Bien, jóvenes, espero que te haya gustado la clase, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a quedar. Ya, más bien, procuren revisar las otras preguntas que están por ahí. ¿Ya? Entonces, ahí nomás ya nos quedamos, chicos. Ya, la próxima semana estamos revisando un tema nuevo, si no me equivoco es el tema de proporcionalidad. Próxima semana estamos en el capítulo de proporcionalidad. Vengan revisando el tema, ¿no? Ya un poco descanso ahí, ¿no? Habla. ¿Por qué ahí no puede ser un trapezoide? Se cortó el internet y no escuché las propiedades. A ver, te pregunto, ya que estás mirando esta figura, te pregunto, ¿qué pasa con este lado de acá y con este lado de acá? ¿Qué está pasando con estos dos, primero? ¿Son paralelos o no son paralelos? Ya está, son paralelos, pero aquí hay 90-90. Ese es uno. Y ahora, ¿cómo son todos lados opuestos? Iguales, congruentes. Son congruentes, ¿no? Entonces, cuando en un cuadrilátero tienes dos lados opuestos, paralelos y congruentes, ¿qué figura es esa? Y eso es teoría, ¿no? O sea, si en un cuadrilátero los lados opuestos, dos lados opuestos, son paralelos y congruentes, eso solamente pasa en un paralelogramo. Si este lado es paralelo con esto, hay dos opciones. Si yo tengo dos lados paralelos, puede ser un trapecio. O puede ser un paralelogramo. No hay opción. Efectivamente, si los lados son paralelos y congruentes, es porque toda esta figura, la figura sombreada, es un paralelogramo. O sea, el hecho de que los lados sean paralelos y congruentes nos asegura que es un paralelogramo. Ahora, si hace que es un paralelogramo, este lado X y el opuesto, te das cuenta, ¿no? Estos dos lados opuestos tendrían que ser congruentes. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos ahí. Bien, muchachos, listo. Ahora sí, los dejo ahí, muchachos. La teoría la subo después, ya no te preocupes. Quería completar la solución de la pregunta 3 justamente de la clase para que lo tengas ahí. Y otra cosa, chicos, por aquí he visto que están preguntando lo del examen. Yo les pediría, ¿no? O sea, que se tomen el tiempo de revisar las preguntas del examen porque créeme que están fáciles, ¿no? O sea, yo digo que están fáciles porque la experiencia me dice eso, ¿no? Que están relativamente más sencillas que lo que hemos hecho en clase. Entonces, lo que deberías hacer son dos cosas. Uno, tomarte el tiempo para revisarlo con calma después de revisar bien la teoría, después de revisar bien los problemas, ¿no? Dos, el tiempo, ¿no? Estudien. O sea, lo que pasa es que cuando tú has visto el examen, lo has visto pues en ese ratito, ¿no? Y y de repente ese ratito no te salió. Pero eso no quiere decir que no te va a salir después, si lo vuelves a hacer después, ¿no? Entonces, tómate ese tiempo, claro que... Entonces, con paciencia, que lo traten de hacer de todas maneras, así te demores un poco más, ¿no? Al comienzo, yo, a veces, los problemas que yo veía en clase, veía en examen, para mí eran un reto. Agarraba la pregunta y lo tenía ahí, ¿no? No me salía, lo dejaba y lo volví a ver después, ¿no? Y ya después, cuando ya no me salía, ya en el último de los casos, ya preguntaba a otro compañero o al profesor. Pero era para mí prioridad tratar de acabar eso en ese rato, ¿no? Tratar de hacerlo por mi cuenta. Siempre revisaba una pregunta una, dos, varias veces, ¿no? Y créeme que es una forma también de ejercitar tu mente. Cuando una mente no está preparada, no está cultivada, no practica, no lee, entonces, por eso te demora. En cambio, si tú te dedicas tiempo, unos minutos, a pensar qué puedes hacer, a revisar la teoría y tratar de asociar la teoría con lo que te dan en el problema, entonces esa experiencia, ¿no? Ese trato que le das al problema hace que tu cabeza, quieras o no, esté tratando de idear alguna forma de encontrar la respuesta. Entonces, te puede demorar un poco al comienzo, pero vas a tener la satisfacción de que lo has podido hacer tú solo. Eso es uno. Y dos, vas a aprender en el proceso. Y eso también es muy importante, aprender cómo se hacen las cosas para luego pensar en la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Para postular, muchachos, necesitan velocidad. Y esa es la parte final. O sea, hay chicos que les salen los problemas, aunque se demoran un poco, ¿no? Pero ya cuando van a postular, en la última parte de tu preparación es ganar velocidad. Y para eso, muchachos, se apela a la experiencia, se apela a tus apuntes, a problemas anteriores que has visto. Porque créeme, tú has visto, por ejemplo, esta pregunta. Si te la vuelven a poner con otros datos de repente, ¿no crees que lo deberías hacer? Sí, ¿no? Claro, porque ya lo viste, ya lo estudiaste. Si te vuelven a preguntar algo de lo que ya hemos hecho, deberías poderlo hacer, ¿no? Las preguntas en realidad son una variante, son situaciones que ya has visto en teoría o has visto en algún problema. ¿Quién tiene mayor opción de resolver un problema? Aquel que ha practicado más. El que ha practicado más ha visto más cosas. Entonces, cuando le ponen una pregunta en examen de admisión, él asocia lo que está viendo en ese problema con lo que ha estudiado. Entonces, tu cerebro de repente se da cuenta, ah, esto de acá ya lo he hecho antes. Ah, el toque va, si lo resuelves al toque. Sí, lo haces rápido. A veces hasta al ojo, a veces en un minuto, dos minutos, ahí nomás, al toque, y ganas tiempo, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser así, chicos, práctica constante, bastante práctica, y poco a poco usted va a notar los cambios, ¿no? Es como cuando uno hace ejercicio, al comienzo te duele todo, ¿no? Pero después que estás practicando, ya comienzas a sentirte mejor, tienes más fuerza, más potencia, haces las cosas más rápido, tienes más resistencia, igual va a pasar con tu cabeza. Entonces, por favor, chicos, ustedes que están en grupo, traten de aprovechar eso. La semana pasada les dije que les iba a compartir, ¿verdad?, el material. No me acuerdo si está por acá. Por ejemplo, hay una práctica calificada. Esta semana va a ser el parcial de la CEPRE. Ayer he estado dictando seminario, hemos estado haciendo ahí unos problemas orientados al primer parcial de CEPRE UNI, ¿no? Un repaso hasta circunferencia, hasta proporcionalidad semejanza. Pero ya se han tomado dos prácticas de la misma CEPRE. Entonces, esto lo voy a subir ahorita para que lo tengan por ahí. Incluso el material de este ciclo también. Miren, chicos, no es por nada, pero hay varios chicos que me han compartido material. Me dicen que la información está regada por ahí. Les falta tiempo para estudiar, más bien. Tanta información hay que ya no saben qué hacer con tantos problemas. Imagínate, ¿no? Y tú, de repente, con la justa, estás mirando la clase que hacemos acá. ¿No te has puesto a pensar que hay más libros? El pasado he compartido libros, he compartido materiales, y yo no creo que los vayas a revisar pues de un día para otro todo, ¿no? Leerse un libro demora, muchachos. Así que de repente no están aprovechando bien el tiempo. Ahora lo subo, ya, ahora voy a compartir esos materiales que te digo. Las dos prácticas que he visto las voy a subir ahorita, y el material de este ciclo también. Si hay alguno de ustedes que tiene buen level, si está practicando constantemente y está resolviendo todos los problemas, pues es tu momento, ¿no? Aprovecha, por ejemplo, las prácticas, no las veas como unos problemas más. Si no, agarra, tómate el tiempo, ¿no? ¿Cuánto demora cada examen? Ya, averigua cuánto demora cada examen y luego ponte a resolver en el tiempo que te dan para que puedas, digamos, evaluarte tú mismo, ¿no? Aparte, fíjate el tipo de preguntas que está colocando la CEPTE, ¿no? Sería bueno. Ahorita lo voy a compartir, chicos, y entonces ahí nos vamos quedando. La próxima semana, ya saben, a practicar todos, vengan revisando un poquito el tema. El teorema de Tales es bastante, bueno, el capítulo de proporcionalidad es bastante fácil, bastante sencillo, creo, aunque hay algunas preguntitas por ahí que sí merecen mucha atención. Entonces, muchachos, ahora sí, no les quito más tiempo, los dejo, cuídense un montón y aprovechar todo lo que puedan, revisen todo. Ahorita voy a subir esos exámenes que te acabo de comentar, revísalos también, ¿no? Revísalos. Listo, chicos, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Thank you.